nativa para empresas extranjeras. Nos venden progreso y siempre muerte y destrucción, y el Estado les protege sin moral inversión. Hay que decir basta, basta, no puede estar así. Si se roba toda el agua, se acerca el fin. Sin agua para sobrevivir. De muchos fiscales y compren las leyes, siguen siendo criminales y asesinan con dinero los recursos naturales. Esto apesta, despierta, resiste y protesta. Sin agua para resistir, ¿qué vamos a hacer? Sin agua para sobrevivir. estamos de regreso, una nueva semana aquí en mayo, cuando está, son las 19:09 del 18 de mayo. Gabriela, la Fabiola aquí con su agüita, y hoy día tenemos una invitada especial para conversar sobre la psicología del embarazo, la psicología del parto, y a lo mejor si podemos profundizar un poquito quizá la psicología del puerperio también. Está con nosotras la Bárbara Fuensalida. Hola Bárbara, te vamos a dar la bienvenida al programa, a la radio nuevavictoria.com. ¿Cómo estás? No conocía esta radio. Hola, buenas tardes. Muy bien, contenta de recibir esta invitación y de poder aportar desde lo que uno sabe, desde la experiencia laboral y desde la propia experiencia también. Eso es importante. Nosotras sí. Nos hemos destacado en nuestro programa siempre profundizar sobre las propias experiencias, que eso es lo que de pronto a las mamás, más que la teoría, más que la argumentación más científica, de repente la propia vivencia de otra mamá que también está pasando lo mismo, mucho más cercano y es más acaluroso, se recibe de mejor manera. Cuéntanos, nos gustaría saber, porque tampoco te conocemos mucho, ¿eres mamá? ¿Tienes algún trabajo dependes o estás independiente en este momento? Para conocer y para soltar un poco la conversación. Soy mamá, eso en primer lugar, de dos niños hermosos. Uno ya tiene 8 años y otro tiene un bebé que va a cumplir un añito ahora. Y recibí tu invitación por parte de Macarena, porque la verdad que con ella me preparé harto para un parto natural y me hacía mucho sentido venir acá a poder compartir esa, o sea, no mi experiencia de parto natural, sino que toda la psicología, lo que influye el momento del parto en el bebé, en la madre, y anterior también, pues la preparación al parto, las emociones de una mamá embarazada, todo lo que uno pasa. Me ha tocado también desde la experiencia laboral trabajar con mujeres embarazadas, muchas en distintos programas, mujeres con problemas con sus embarazos, con embarazos no deseados, poca aceptación, depresión durante el embarazo, ansiedad durante el embarazo, mucho trastorno ansioso durante el embarazo. Y de ahí tener también mis propias hipótesis y mis propias teorías acerca de todo esto que... Un viaje sin retorno. Sí, yo he escuchado también la Macarena, la vamos a citar de nuevo. Hemos tratado de adentrarnos durante el mes de mayo, a propósito de la Semana del Parto Respetado, en el proceso de poder también ser conscientes de lo que nos está sucediendo, de que definitivamente es un cambio, como tú dices, sin retorno, y que en la medida de que nos podamos hacer cargo de eso también, de hacernos un poquito de cariño en ese sentido, podemos vivirlo de mejor manera. A lo mejor, no sé, pues me ha pasado conocer gente que se ha preparado mucho para el parto y que no resultó de la manera que esperaban, y eso también te genera te podéis preparar mucho, mucho, y haber hecho un montón de también proceso mental. No sé, yo conozco una chica que en meditación, y ahí conversábamos, que yo no había... también para nosotras ha sido un descubrimiento a raíz de este programa de conocer otras maneras, otras formas de vivir la maternidad, el embarazo, el parto, todo. Desde tu experiencia con Macarena Dula, ella nos va a acompañar la próxima semana, ¿no? El miércoles. Miércoles para conversar sobre el parto mamífero. Pero desde la experiencia que tú nos das, o que tú tuviste con tu parto... en el momento en el que la mujer se embaraza, ¿cierto? De pronto puede ser deseado o puede que no haya sido deseado, la vulnerabilidad o, no sé, la condición de social que pueda tener esa mujer. ¿Qué es lo que a tu manera de ver, lo que puede premeditar a lo mejor un parto o un embarazo no tan saludable o, como tú dices, estos trastornos de ansiedad? ¿Qué es lo que, según tú, crees que es más puede afectar de mayor manera este proceso? Variadas cosas, pero yo tengo mi hipótesis. El embarazo es un proceso largo, las emociones en el embarazo son muy diversas y uno no puede tampoco pretender que el embarazo sea todo bonito, y hay emociones que a uno le va a afectar sí o sí, el miedo de cómo va a ser tener un bebé, de cómo voy a ser como mamá, de qué va a pasar en el parto, cómo va a reaccionar mi pareja, cómo van a reaccionar mis padres en el caso de embarazo adolescente, etcétera. La ansiedad también que genera, van a ser sanito, cómo va a ser, qué voy a hacer con mi trabajo, etcétera. Es como difícil dividirse y poder, porque lo ideal, claro, es despejar todas esas emociones negativas y mantenerse positiva durante los 9 meses, las 24 horas al día. Pero es un poco un poco ideal. Entonces, a mi parecer, lo que yo he visto que sentirse sola es el factor de riesgo más grande para tener un mal embarazo y un mal puerperio también. Las redes de apoyo es fundamental. Tener redes de apoyo, contar lo que a uno le está pasando cuando se está sintiendo mal, contar que uno está embarazada, no ocultarlo mucho tiempo si es que no es deseado. Porque siempre va a haber gente que va a apoyarnos desde afuera. Familias, tíos, pareja, hijos, etcétera. Eso es mi hipótesis propia, digamos. Que lo que he visto a lo largo de la experiencia, de lo que he leído también. El sentirse sola es como lo más grave. ¿Cuáles son las, no sé si se llaman las enfermedades, pero lo que más se da durante el embarazo que te puede pasar? Porque, por ejemplo, a mí, yo tengo 2 hijos, y en mis 2 embarazos yo me he sentido la mujer más hermosa del mundo. He sido capaz de ponerme ropa que en mi vida me pondría. Lucía mi guata, feliz. Bueno, porque mis 2 embarazos fueron deseados, mis condiciones fueron diferentes. Me cuidé como nunca me había cuidado. O sea, para mí fue toda una etapa totalmente distinta. Yo irradiaba alegría, felicidad, todo. Entonces, no conozco esa parte más, como más triste a lo mejor. Entonces, ¿cuáles son estas patologías tal vez que son más comunes en mujeres? Y si hay alguna forma de prevenir o de poner, como se dice, el parche antes de la herida. O sea, a mí me puede pasar esto, entonces mejor busco ayuda antes. Sí, mira, las patologías más comunes durante el embarazo son el estrés, número uno. Porque como mujeres también que el sistema en la actualidad nos exige mucho en todo aspecto, el embarazo es una cosa más de la que hay que preocuparse. Entonces el estrés es el número uno. Lo que se recomienda es tratar obviamente de no agobiarse con cosas, de mantener la calma, de hacer todo tranquilo, de pensar que hay 9 meses donde lo más importante es gestar. Ese es como nuestro trabajo, o sea, darse cuenta que los 9 meses, ahí se ahorrarían harto un psicólogo, porque es sano tanto para el niño que van a ser después como para la madre en ese momento. Lo más importante, el trabajo primordial de uno cuando está embarazado es gestar, y hay que tratar de no agobiarse con cosas, con responsabilidades, con horarios largos en el trabajo. Las mujeres que trabajan, se estresan sí o sí porque quieren abarcar todo, después saben que no van a poder porque tienen el prenatal o el postnatal, en el caso de las que lo tienen. Y en el caso de las que no también, pues, juntar la platita porque después no voy a tener ingreso, etcétera. Entonces, toda una presión. Y ese es como el número uno, que yo lo veo como en el común del embarazo, no necesariamente en un embarazo de una mujer con alguna patología. Y la depresión y el trastorno ansioso ocurren mucho en el embarazo, mucho. La depresión también, yo pienso que tiene que ver un poco con lo que dije al principio, el sentirse sola, el sentirse no apoyada, el sentirse, porque cambia la vida. Quizás no tanto en el embarazo, más cuando nace el bebé, pero también cambia, uno va dejando de sociabilizar un poco, se va retrayendo más, está más receptiva, está más sensible, entonces estamos mucho más susceptibles a deprimirnos. Y son 9 meses, entonces son 9 meses que puede pasar cualquier cosa. Yo tuve la suerte, igual que tú, de no vivir un duelo, por ejemplo, no vivir algún trauma fuerte, pero hay mujeres que viven eso. Y ahí nada que hacer, o sea, es parte de la vida y ahí tienen que buscar ayuda, contención, ayuda psicológica, ayuda médica en algunos casos. Y la ansiedad que ocurre mucho en el embarazo, que ahí hay que tratar de tomarse tiempo para uno, de relajarse, de conectarse con uno, de conectarse con el bebé, porque las madres ansiosas en el embarazo generan, está como demostrado, niños también predispuestos a la ansiedad. A ser también muy hiperactivo, a estar muy ansioso, a preocuparse por todo. porque uno vive el embarazo muy preocupada, muy angustiada, muy ansiosa. Esos son los tres trastornos que se dan más en el embarazo. Bueno, el estrés es como difícil de poder prevenirlo, porque aunque tú te prepares, te planifiques todo, yo creo que... Sí, hay un estrés mínimo también, sí, que es necesario para la vida, que te motiven cosas y proyectarse, y eso uno lo tiene que tener. Pero claro, la forma de evitarlo lo más posible es darse cuenta de eso, darse cuenta que nos tocó ser madre, un trabajo, como decíamos, para toda la vida desde el momento que uno queda embarazada. Exacto. Pero, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, ¿hay alguna forma de, no sé si de prevenirlo, o a lo mejor de que no sea tan una depresión muy grave, que la mujer caiga a lo mejor en cama, triste, así muy mal, sino que se pueda sobrellevar de una manera más, más llevadera, que pueda continuar con su vida casi normal a pesar de estar en estas condiciones de depresión o de ansiedad? Sí, bueno, uno busca también, yo aconsejo mucho el tema de las flores de Bach, buscar terapias más naturales para bajar la ansiedad, para estar más positivas, pero la depresión, ya si uno no le dan ganas de levantarse, si llora todo el día, puede causar rechazo hacia el hijo también o hija que uno espera, entonces es fundamental tratarse. Porque yo entiendo que para la depresión e incluso para la ansiedad hay tratamientos médicos. Una mujer embarazada, sí, no puede tomar esos medicamentos, entonces... Es un riesgo menor, digamos. Uh-huh. Es mejor que tome los medicamentos, yeah, que hay algunos especializados para mujeres embarazadas. O sea, son químicos igual y tienen efectos secundarios igual, pero es mucho mejor que los tome y que esté de una mejor predisposición. Si ya probó con cosas naturales, si ya probó con amigos, con apoyo, ya estamos hablando de un trastorno que necesita ser medicado. Entonces hay medicamentos especializados para tratarlo. Pero de todas maneras yo aconsejo antes probar con lo natural, de todas maneras. Y mujeres que sufren de estas patologías antes de estar embarazadas, ¿tienen mayor predisposición a sí, sufrirlo? Sí, porque el embarazo es un estado de vulnerabilidad emocional. Es un estado de vulnerabilidad emocional en el sentido de que estamos más sensibles, estamos más receptivas y todo nos va a afectar doblemente. Entonces, una persona con tendencia depresiva le puede afectar aún más. A no ser que este juego hormonal te haga sentirte mucho mejor, como te pasó a ti, pues, que uno anda más feliz, anda más contenta, eso va a depender de cada mujer. Y lo que sí yo he visto, porque también trabajo mucho con niños, es que las mujeres, cuando han estado en un estado depresivo durante el embarazo, los niños tienden a heredar esa personalidad más depresiva, más sensible, más retraído. Entonces eso que lo que uno escucha que dicen, no llores tanto porque lo siente la guagua, ¿no? También todo eso es... ¿Se puede pensar que es cierto? Sí, entonces, sí, sí, pero yo creo que en un extremo, porque la depresión es una patología grave que hay que tratar. Pero como decía anteriormente, es como imposible que nada te afecte durante los 9 meses y que no llores durante los 9 meses. Y también el bebé tiene que adaptarse a que también le van a pasar esas cosas en la vida. O sea, no siempre va a ser todo tan bonito. Es parte de la vida. Yo te quería preguntar, Bárbara, si tiene alguna relación el estado anímico con los trimestres del embarazo, porque se habla del primer trimestre, el segundo, el tercero, incluso que el cuarto, el periodo de puerperio, también se habla de que es un trimestre, bueno, por ahí lo he entendido así. ¿Estamos más sensibles al principio? ¿Estamos más sensibles al final? ¿Cuál es...? ¿Cómo a lo mejor para poder entendernos también? Porque a veces la misma la desinformación o el no conocer, el no conocernos también, nos puede jugar una mala pasada, y a lo mejor desde esta perspectiva, así como entendiendo cómo así el proceso de desarrollo, si nos tenemos que preocupar un poco más al principio. Sí, mira, se habla generalmente de que el segundo trimestre de embarazo es el mejor en estado anímico. El primero es más sensible porque estamos recién las hormonas están adentrando en nuestro cuerpo, entonces estamos con unos cambios de humores muy muy notorios en el primer trimestre. No todas las mujeres, pero se tiende a caracterizar los trimestres así. Muy sensibles, muy eufóricas, porque las hormonas ahí están recién adaptándose a nuestro organismo. El segundo trimestre ya estamos más estables, estamos contentos, nuestro bebé se ha formado, entonces generalmente eso es como un logro cuando uno va al ginecólogo y te dice, sí, el bebé está formadito y está bien y ya uno puede vivir como son, porque ahora hay una tendencia que yo, no me pasó con mi primer hijo, pero me pasó ahora con el segundo, que los ginecólogos antes del tercer mes no te pescan, es como no sabemos si se va a formar o no, entonces claro, no te pescan mucho, venga las 12 hecho, semanas. Entonces, sí, de hecho te dicen así, no, hay que esperar que no haya nada, y tú estás esperando todo, y también es una tensión, porque cuando no estamos muy, muy a lo mejor saludables, o no nos sentimos muy saludables, o esto mismo que tú hablabas de la soledad, o tú del no desearlo, también te impulsa ahí a... Sí. Sí, entonces, sí, pues son negatividades que agregaron una nueva ahora, que está de que no te pescan. Yo nunca lo había vivido, pero me pasó, como busqué ginecólogo, alguno que me cayera más o menos bien, me pasé por harto, entonces todos me decían lo mismo, ¿no? Es que venga a las 12 semanas, no, es que ahora no es tan importante, no, es que después lo vemos, no, es que... Y entonces uno ya no está embarazada hasta las 12 semanas, más o menos eso se tiene que concientizar, y así no es, pues los primeros tres meses son súper importantes, se está formando todo el cuerpo del bebé, está mucho más sensible a todo también. Y el tercer trimestre es el trimestre que, bueno, nos ponemos más ansiosas porque ya está cerca el parto, nos aparecen los miedos, qué va a pasar con el parto, qué va a pasar cuando nazca mi bebé. Entonces es como se dice que el segundo es el trimestre mejor. Y obviamente que en el cuarto, como dices tú, que son los primeros tres meses de vida del bebé, también hormonalmente se van retirando las hormonas de nuestro cuerpo, porque... Por lo tanto, también estamos como en estos cambios de humor muy sensibles tristes a veces, irritables en otros momentos. Eso depende de cada mujer. Felices otras con su bebé recién nacido y el apego y todo lo nuevo que es amar a un ser. Sí. La experiencia tuya, yo creo que tuviste con una dula acompañada. Mira, la verdad que se podría decir que mi experiencia fue un parto semi respetado. Ya, porque sí, yo quería un parto más respetado aún, pero no lo pude conseguir. Pero tienes dos experiencias de parto. El primero fue instrumentalizado. El primero fue parto normal, con anestesia, pero sí lo pasé muy mal en todas las horas previas en la clínica donde yo estaba. En todo esto de que te dejan sola, con las contracciones, muchas horas, porque uno como está... el primer bebé generalmente son varias horas de contracción, y sola, nadie te puede acompañar, y dormir sola, y nadie te va a ver, y uno con mucho miedo con qué va a pasar. El manoseo este de las matronas constantemente. Y eso fue lo que yo evité en el segundo parto, que llegué. Yo quería tenerlo en casa. Obviamente, como decía Michel Oden, con la luz de la vela, ojalá, o sin luz, y con mi pareja y mi bebé, nadie más. Y una dula. Pero acá en Iquique yo no conseguí una matrona o un médico que me acompañaran en casa. Todavía no existe esa modalidad. Yo necesitaba después los papeles para el tema del postnatal y todo eso, que el registro civil también te pone mucho atado cuando tú no eres porque a las personas de los pueblos del interior se les permite, ya, bueno, nació en casa, ya no importa, pero una persona que no es, te molesta mucho por el tema del registro civil. Entonces, pero llegué a la clínica en un momento, justo en el momento que mi hijo iba a nacer, así que fue bonito. Entré acompañada, entré con una matrona que me permitió gritar, moverme, bajamos las luces también. Pudimos tener algo más bonito, más sí. atípico también. El programa pasado estuvimos conversando sobre las recomendaciones de y el parto respetado, cuáles son en el fondo las... Cuando efectivamente es respetado, o sea, lo que tú estás diciendo, porque te permiten gritar, que te permitan moverte a la libertad que necesitas y que te permitan estar acompañada. O sea, si tuviste un parto el primero sin acompañamiento y ahora estuviste con una doula, me imagino que la experiencia desde ahí ya es distinta. Sí, y con mi pareja en todo momento. Y sin manoseos constantes. Sin infundirte el miedo también, porque también suele mucho que pasar que hacen eso los médicos, las matronas, si se está demorando mucho le vamos a hacer la cesárea nomás, o le vamos a poner la anestesia, o no sé. Simplemente te ignoran si es que estás gritando mucho porque... No, sí, o te dicen que te calles, claro. Cuando los gritos son... O sea, parte del parto, todos los animales, todos los mamíferos gritan al tener a su bebé, gimen, hacen sonidos, porque es una experiencia súper trascendental, y es muy importante. Me interesa el tema del parto respetado a mí, porque es la primera experiencia de vida del bebé, entonces eso no determina, pero yo creo que influye mucho en la personalidad. No determina, digo, porque también todo depende de la primera infancia, de otros factores, después cómo se va desarrollando el niño, pero la primera experiencia de vida es fundamental. Y ahí también nosotros tenemos que dar, facilitar esa experiencia al bebé, que sea lo más hermoso posible. Entonces me parece importante hacer conciencia de eso a las madres que todavía no son conscientes de eso. No tiene que ver con que si te va a doler mucho, te va a doler poco. Tiene que ver con que, y no tiene que ver tampoco ni siquiera con la cesárea y con lo natural y con lo normal, pero sí tiene que ver con que sea una experiencia tranquila, relajada, donde la mamá esté lo más positiva posible, lo más acompañada posible. Y se sienta bien para que el bebé pueda sentir lo mismo. Que sea la protagonista en el fondo de su experiencia, porque eso es lo que no pasa, que nos infantilizan. Sáqueme a la guagua, eso es lo que... Sáqueme a la guagua, y es como un trámite que uno va a hacer. Claro. Te operan y te sacan la guagua. Y claro, no es un trámite, es la primera experiencia de vida del niño, la más importante. Nos vamos a ir con la música ahora para... probablemente vamos a cambiar un poco el tema, vamos a profundizar un poco más en la psicología, vamos a irnos con una canción de La Pascual y la Vaca, Ay Mamita Mamita, para seguir con nuestro mes del parto respetado y el respeto a las mujeres madres en esa experiencia. De la vida, me encanta con inocencia, me de la... con tu beso. Ay, mamita, mamita, luna de la oscuridad, me entró con inocencia. Ay, mamita, mamita, me toca tu pensar. Son duro de por su pelo, no hay nada fortaleza. En el segundo bloque de nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, con nuestra invitada, con la Javi, conversando acá de todo esto que nos sucede como mujeres mientras estamos embarazadas y luego en el puerperio. Bárbara nos tiene, o sea, hay como harto para conversar, harto para contar. ¿Qué es lo que, a ver, cómo serían los tips para los que rodean a la mujer embarazada de cómo tratarla, ya sea en el embarazo o en los meses que recién nació el bebé? Porque sabemos que como mujeres estamos todas revueltas, nuestras hormonas no se tranquilizan, es un periodo bastante raro. A mí me pasó, sí, yo andaba muy muy extraña, tenía ratos muy felices, otro rato de repente muy, muy no tristes, pero así como de ansiedad, en un momento ansioso. Entonces, los que estaban a mi alrededor de repente no me entendían. Y recibes críticas, recibes comentarios, y eso al final no son para nada constructivos, pues son más destructivos, que no te ayudan ni te apoyan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el resto, el núcleo familiar, para apoyarte en ese espacio? De todas maneras, esos comentarios a uno vuelvo a repetir que uno en el estado de embarazo está mucho más receptiva a todas también las críticas, así como también a las cosas buenas, pero también a las críticas y a los comentarios. Entonces, lo mejor en el embarazo yo pienso que es apoyar, contener y regalonear a la mujer que está embarazada. Además que son 9 meses, yo encuentro que se pasan rápido para el momento de regaloneo que es. Entonces uno se tiene que también como embarazada situar en el momento que está y también poner los límites adecuados. Yo también creo que va por eso. O sea, si no te gusta ni ir a algún lado, no vas. Si no quieres estar con una persona terminada, no estás. Porque todo eso te va a hacer pasar más malos ratos. Y para la persona que rodea a la embarazada, yo creo que apoyo, contención, regaloneo, es lo mejor. Hacerla sentir a uno que también en ese momento son dos, que hacerlo sentir que están bien, hacerlo sentir contento, hacerlo sentir, hacer sentir a la embarazada contenida, apoyada, cuidada. Eso creo yo que fundamental. Se habla del protagonismo del padre, pero no el padre como el padre, sino que la tercera figura puede ser la mamá de la embarazada, puede ser la abuela, puede ser una tía, puede ser un familiar cercano, porque no todas las embarazadas viven su periodo con pareja. Pero sí esta figura que es muy importante para contener tanto en el embarazo a la mamá y en el puerperio a la mamá y al bebé, a los dos juntos. Pero que tiene que ser una persona que le dé estabilidad a la mujer. ¿Tú tuviste la experiencia de un papá presente, de un papá que te apoyaba durante el embarazo, que te apoyó durante el parto? ¿Podemos hablar un poco de la psicología del hombre en ese...? Porque para ellos también es un cambio. O sea, hablemos de los papás que son primerizos. Que tampoco ellos tienen... O sea, la mujer ya como que está un poco más preparada porque te domestican un poco desde niña con los juguetitos maternos. Nosotros tenemos esto desarrollado también porque, bueno, si nos han maternado positivamente, probablemente seamos buenas madres después. Nos gustan los animalitos, tenemos me pasa que veo constantemente a las niñas influidas por esto. Entonces estamos un poco más preparadas para enfrentarnos a esto de mejor manera, incluso si no lo deseamos también, vamos de a poco asimilándolo hasta que terminamos deseando ese bebé y podemos funcionarnos sin problema incluso después. Pero ¿qué pasa con los hombres? Porque los hombres siempre están más excluidos de esto. O sea, son muy pocos los hombres, a mí trabajo con la gente de consultorio, son muy pocos los hombres que van a las charlas, son muy pocos los hombres que van a los controles con las mujeres. No por eso es que estén ausentes, sino que, claro, el rol de proveedor también que tienen los ausenta mucho más tiempo de la casa y de la vida familiar. Pero eso no significa que tampoco tengan procesos psicológicos importantes. Yo conozco hombres que también han tenido síntomas como vómitos o como mareo, náuseas, qué sé yo, que también ellos, o ansiedades que tú nombrabas, que también ellos se le representan. Pero así como a lo mejor no tan profundamente, porque teníamos que tener un psicólogo masculino a lo mejor que pudiera haber vivido esa experiencia, pero desde tú, desde la tuya, desde haber tenido un hombre al lado constantemente, de haber vivido ese proceso de parto, que me imagino la cesárea igual debe ser súper impactante para un hombre verla, porque uno está tapado y tú no ves hasta tu guagua, tú no sabes lo que pasa allá, pero él es el que está de pie, él es el que observa todo eso. A mí me tocó decir, mi pareja decía, tu guata era una olla de sangre. O sea, él, entonces, claro, y fuerte, o sea, para mí la cesárea ya fue una experiencia súper traumática. Yo no quería la cesárea además, pero para él, cuando él me dijo eso, me di cuenta de que para él había sido incluso más traumático. Y para ahí yo recién ahí pude decir, chuta, ¿no? En realidad, para mí no fue tanto, y a lo mejor me sirvió también su experiencia para yo poder bajar la mía y aceptarlo un poco más. Pero ¿qué pasa con ellos? Tú que eres psicóloga también, que lo podías analizar desde ese punto de vista, porque yo no soy psicóloga, yo lo observaba desde mi ser embarazada nomás. O sea, bueno, pasan hartas cosas. De partida el tema de la inclusión, como tú dices, pues del sistema que recién ahora estamos incluyendo un poco al hombre en esta parte de la paternidad. El consultorio tiene un programa Paternalízate, ¿no? Paternalízate se llama, que incluye a los padres y tienen como eslogan, pero como sociedad no estamos acostumbrados a que el padre se involucre en todo el proceso. Yo creo que es fundamental que se involucre desde el principio. No sé si tanto con el tema de o sea, bueno, mi pareja trabajaba en el interior cuando yo estaba embarazada, no me acompañó ningún control. Al último parece que sí, ahí fue con mi hijo. Pero estuvo involucrado desde el principio en el embarazo, pues desde lo que te va pasando, irle contando. Si él no veía al bebé en la ecografía, irle contando cómo estaba, cuánto medía, cuánto pesaba, cómo se movía, cómo reaccionaba con alguna música, cómo no. Yo creo que es papel también de la mujer incluirlo y hacerlo parte de esta experiencia, que para ellos también es fundamental, pues también son padres. Y bueno, se ha demostrado que el bebé puede tener la percepción del padre desde el vientre. Eso está demostradísimo, y yo hice mi tesis hace muchos años de eso. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama harto la atención es que el bebé reconoce más la voz del padre que la de la madre. Si le habla durante el embarazo, cuando nace el bebé, porque ellos lo escuchan a la mamá como con una resonancia, porque están adentro de la guatita. Pero al papá le escuchan la voz tal cual es. Entonces ellos escuchan al papá cuando nacen, y si el papá les habló durante el embarazo, le habló a la guatita, les cantó alguna canción, ellos reconocen al tiro la voz. Reconocen el bueno, y ahí se da el apego con el padre, pues mucho más fácil dar cuando se involucró en el embarazo, que se dé el apego, porque los bebés quieren estar con el papá, po. ¿No? A mí me pasó algo como eso cuando yo tenía con mi primer hijo como 7 meses de embarazo. Mi marido viajó y él siempre le hablaba, nos acostábamos en la noche y le conversaba. Entonces viajó como 3-4 días que no lo escuchó. Cuando mi marido llegó y empezó a conversar de su viaje, se empezó a mover de una manera que no, yo nunca lo había sentido moverse tanto. Se me reconocen. Como, ay, ay, decía, por favor, háblale, salúdalo, porque no aguanto. Era un movimiento de la guagua, así como sí, la alegría de escucharlo, sí, de que no lo había escuchado hacía tanto rato. Y sí, para mí fue súper emocionante, porque a pesar de ya tener hartos meses, nunca se había movido tanto. Y era así como, ah, llegó mi papá, sí, péscame, acá estoy, no sé, una cosa así. Y ahí él se acercó, me tocó la guata, le habló, y como que ahí ya también bajó las revoluciones cuando se sintió como que le hablaban a él en el fondo. Sí. Fue como súper lindo eso. Sí, es importante hablarle, masajito en la guatita, porque los niños perciben esa energía del papá. Entonces es fundamental, yo creo, incluirlos y sí tienen esa sensibilidad. Lo que pasa es que la sociedad ha planteado durante varios años que no la tienen, pero sí la tienen y pueden ser igual de contenedores que las madres. Es fundamentalmente. Mira, tenemos un comentario de Arlit que nos escribió ahora recién. Esto es la magia de la radio online. Mira, ella dice así: creo que la compañía y la paciencia es muy necesaria. En mi caso, mi segundo hijo casi me lo querían sacar con 4 de dilatación y querían que pujara cuando no tenía ni contracciones. Parece que justo tenían el cambio de turno en la clínica. Producto de ello, hoy me repercute como mujer en mi órgano reproductor. Algo que debió ser natural, a 3 meses del nacimiento de mi bebé aún tengo dolores y malestares. El tiempo de las matronas y... ahí está mal. Ahí no, algo parece, metí una letra mal. Pero dice que el tiempo de las matronas parece que ya no tienen paciencia. Y el ginecólogo. El tiempo de las matronas y el ginecólogo vale oro. Parece que ya no tienen paciencia. Así es. O sea, porque uno naturalmente podría estar en trabajo de parto 3 días, pero los médicos y los matronas no tienen 3 días para estar contigo. Entonces, claro, todo se programa, todo tiene que ser rápido. El tiempo es dinero y por eso se aconseja, desde mi experiencia lo aconsejo, llegar a la clínica, al hospital, a donde sea, cuando uno ya está, que no aguanta más el dolor. Mira, a propósito de eso, también nos escribió un auditor, Cristian, que dice que ya no se pueden tener hijos en las casas en el interior. No sé si a lo mejor ya no se dejará. Yo creo que si una mujer aymara, por supuesto, lo que pasa es que la matrona te manda 2 semanas antes, me parece que es el tiempo, a estas casas que tienen ellos acá abajo. No es como una casa, al lado del hospital, como una especie de albergues que tienen, que te mandan ahí 2 semanas, porque tú cualquier contracción y cualquier problema, para que estés cerca del hospital. Y es verdad, eso se ha, yo viví en el interior 3 años y se psicoeduca a los pacientes en ese sentido de que va a ser mejor para usted, pero hay muchas mujeres que tienen a sus hijos en el interior de todas formas y después llegan con la guaguita al consultorio y o a la posta rural y no sé más, pues. Y así es, y se respeta, o sea, ya no es ilegal, o no te llevan preso, no te dan el nombre del bebé y nació nomás, pues parte también de la identidad. Esto se hizo porque había mujeres que de repente, obviamente, el bebé muere en el trabajo de parto y se disminuyen las muertes cuando son en hospitales y en clínica, pero tampoco eran tanto, claro, las muertes, o sea, eran cosas como las que pasan también en el hospital o en la clínica, o sea, puede pasar, el parto es un, bueno, los aymaras dicen, el parto es un viaje que puede mandar a la mamá o al inframundo o al bebé también, pues, es parte del proceso de la vida, digamos, y muchas mujeres allá arriba no le tienen a eso y las parteras existen igual y hay muchas parteras y las parteras sí tienen el tiempo. O sea, la partera vive al lado de la casa, o algunas calles, y se va a buscar, alguien la va a buscar, y la partera va y está contigo y te acompaña todo el tiempo que sea necesario. Ellas trabajan para eso, tienen ese don, eso lo puede hablar Macarena después, esa necesidad de ayudar a traer niños al mundo. Por ahí hay una frase de Michel Ode que tú lo nombras, que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Sí, de todas maneras, se ha demostrado que muchos niños, de acuerdo a su forma de nacer, pueden ser más o menos agresivos y tener más o menos problemas conductuales. Por ejemplo, niños que sacan con force, porque ya hay una presión en ciertas sí. zonas del cerebro, niños que tienen ciertos grados de asfixia. Entonces ahí hay es importante, la forma de nacer tiene que ser lo más fluida posible. No siempre se puede, pero por eso digo, no necesariamente tiene que ser parto natural y con la velita. Claro, es lo ideal, a mí me hubiera encantado eso también. Yo tuve la velita hasta cierta hora, pero lo importante es esto, de que sea de lo más fluido posible, con menos miedo, con menos presión, con más apoyo, con más compañía, con más solidaridad de parte de las matronas. Yo también creo que no sé qué pasa por la mente de las matronas en los momentos que uno está en trabajo de parto. La verdad que han perdido la sensibilidad. Vamos a tener de invitado también el próximo lunes a la jefa matrona del hospital para conversar también lo que se está trabajando ahí, porque bueno, así como Arlit nos conversa sobre lo que ella vivió, muchas mujeres hemos vivido la experiencia de no sentirnos respetadas, y ahí pasamos el delgado límite de la violencia obstétrica, y yo creo que la violencia obstétrica, o sea, está presente en la mayor cantidad, no me atrevería a dar una estadística, pero me atrevo a decir que casi un 90% de partos probablemente sean en algún grado violentados. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Mi experiencia, porque podemos hablar de las propias experiencias, mi primera hija tuvo un parto más o menos respetado. Mi familia, en realidad mi mamá, siempre fue como bien bien mamífera en ese sentido. No, ponete la pechuga, no, tiene que dolerte, te va a doler y tienes que hacerlo igual, no, tenés que aguantarlo. Y siempre ella me hizo como aguantar, y en ese sentido mi mamá siempre es de harta fuerza. Entonces eso me lo transmitió. Pero igual sufrí la episiotomía. Y también eso después, porque cuando me dijeron, te vamos a hacer un cortecito chiquitito, claro, qué sé yo, la uva no sale, no, y se te rompió la bolsa, mentira, porque después supe, porque claro, uno, te pasa que te llegáis muy desinformada y pasa paciente, esto. Paciente, no activa, que, paciente. Claro, paciente, pasiva, objeto, y no sabía hasta que te pasa, hasta que conversaste con la de al lado y te dijo que eso era, y te empezáis a meter y empezáis a investigar y te vas dando cuenta y se te abre un mundo que a nosotros nos ha pasado en este programa, que hemos desconocido ciertas cosas, pero claro, pues, ese cortecito después supe que también era parte de la violencia obstétrica. Y duele mucho meses después. Y cuesta un montón que se cicatrice, porque esa zona es muy difícil de cicatrizar por la humedad y todo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás ahí? A lo mejor te has informado sobre tu parto o lo has vivido bien, un momento de introspección, como tú decías, y ahí, no sé, pues, si te has vivido apoyada, si has tenido a lo mejor un buen equipo médico, hasta cierto punto nomás, porque también ahí los médicos, de repente pasa esto, que tú estás con un médico y después el médico te abandona o no puede entrar al pabellón contigo, y ahí te tocó el que te tocó nomás. Pero ¿cómo podemos a lo mejor dar un consejo desde tu forma de y desde todo lo que nos has contado ahora de lo que te mueve para poder dar todo? Porque no sé si a lo mejor fuiste psicóloga con esta convicción, o esto se te fue dando a medida que fuiste mamá y tuviste tu parte y te diste cuenta de que de todas maneras de que esto en realidad cambiar el paradigma de los nacimientos y de cómo se interviene en los embarazos y en los partos es fundamental. Pero a lo mejor un consejo para esas mamás que sufrimos violencia obstétrica y que después salimos y que ahí no hay nada, o sea, no hay apoyo, tampoco hay un trabajo desde los consultorios con esto, porque tenés que estar muy mal para que te deriven a un psicólogo. Tampoco hay un, o sea, no sé, po, el riesgo con los factores de riesgo psicosociales también, económicos también que se puedan dar, de repente de no tener las lucas, pucha, no, hay un montón de factores que pueden influir, pero no sé, pues la mamá que no tiene lucas no puede a lo mejor optar por un plan más o menos que te respete, o que tenés que llegar a la sala común nomás del hospital y ahí... ¿Qué consejo podemos darle a esas mamás que han sufrido estos momentos de violencia en sus partos y cómo a lo mejor poder darles un empujoncito o hacia dónde poder buscar? Aquí en esta ciudad que también está bien, recién ahora está todo este movimiento de mujeres. Es difícil porque en verdad yo creo que el ser víctima de la violencia obstétrica, no, uno se queda ahí con una espina en su corazón, yo creo, es como bien, porque es una experiencia vital, trascendente, entonces uno se queda ahí con esa espina, pero lo que podemos hacer como mujeres es tratar de poner los límites hasta lo que nosotros más podamos. Ahora es difícil también en el momento de que uno está con las contracciones, porque es un momento que uno pierde un poco su identidad, pues está ahí un poco en otra, digamos. Pero tratar de poner los límites lo más que se pueda, tratar de entrar acompañada a todos los partos lo más que se pueda, porque si uno no puede decirle al doctor que no te haga el cortecito, a lo mejor el otro puede decirle. O que no, a mí me pasó, por ejemplo, con el tema del cordón umbilical, que se espera un poco, 3 minutos se tenía que esperar el doctor y no quería. Y bueno, ahí mi pareja le empezó a hablar como para dilatar un poquito la cosa, y ahí no sé si fueron 3 minutos, pero se esperó un poquito más. Y yo creo que apoyo es fundamental, y si uno tiene la suerte de hablar con la matrona antes, con el doctor antes, poder también plantearle las necesidades, pues el plan de parto, que a mí no me pescaron con el plan de parto, ni me leyeron el papel, ni nada, pero más o menos el ginecólogo tenía la idea de que yo quería una cosa media, no tan intervenida, así me decía él. Todas llegan con esa idea, después al momento te andan pidiendo a gritos en la anestesia. Oye, a mí me dijeron lo mismo, y eso también pasa a ser, sí, violencia, sí, porque te mete... Y te infunde el miedo también, pues chuta, nadie ha podido, entonces yo tampoco voy a poder, yo también voy a pedir la anestesia. Es complicado, yo creo que estamos recién, y como mamíferas tenemos que tratar de sacar esto lo más posible a la luz y de poder concientizar a las otras mujeres que vienen después, que van a ser madres, pues, para que se pare, no a la violencia obstétrica. Eso, es difícil, sí, es un proceso, sí, claro. Hay un documento que, bueno, todavía es del 2013, no se ha actualizado, pero acá en Tarapacá nomás hay casi un 63-65% de cesáreas. ¿Cuántas de esas tal vez han sido innecesarias? No se puede saber, porque sí, eso no aparece en la estadística, pero a medida que hemos ido conociendo mujeres, conversando, te vas dando cuenta de, no sé, por una vez me tocó estar en un grupo con 10 mujeres y 8 habíamos, o sea, considerábamos que nuestra cesárea había sido totalmente innecesaria, 8 de las 10 mujeres con cesárea en ese lugar. Entonces ahí ya te da como un asomado del número de intervenciones que hay necesarias al parto. Sí, porque la cesárea se programa, porque la cesárea es más corta, porque la cesárea, por eso hay más cesárea. Es más rentable también. Sí, pues más rentable. Es mucho más rentable porque tú podías hacer cesáreas en el día un sinnúmero, en cambio un parto normal, un parto natural, sí, puede ser, como tú decías, uno en 3 días. Sí, y yo, por ejemplo, llegué con hartos dolores y la matrona me esperó que dilatara bien y estuvo su rato ahí, o sea que se dio el tiempo, cosa que no se da generalmente, po. Ya, ay, no te dilatáis nunca, ya, te vamos a poner al tiro, te está doliendo mucho, ya, la anestesia, no te dilatáis nunca, ya, la cesárea. Y no, pues es un proceso que dura en algunas mujeres más horas, en otras menos, y es difícil, por eso que el tema de la dula es mucho más humanizado que un médico, mucho más. Y bueno, hay en otras ciudades se está haciendo esto de, pero también cobran caro. El tema del parto en casa, tenés que tener sus lucas también para poder tener una ambulancia que te esté esperando afuera por si pasa algo y una matrona adentro, porque así van, porque si no es un riesgo también para ellos como profesionales, que pase algo en el parto y ellos no lo puedan abarcar. Entonces también tiene que ver con un proceso mental, yo creo, como especie de empoderarse, de creerse que somos capaces, podemos parir nosotras mismas. Eso. Bueno, si bien suena un poco lejano, un poco utópico, no, yo realmente creo que no es así, que está en nuestras manos nomás. Si lo queremos utópico, entonces eso va a pasar. Si pero, lo queremos posible, entonces sí, eso a lo que yo iba también, y que rescato lo que tú dices, poner los límites, estar con más convicción de lo que queremos, de lo que no queremos, informarnos también. Eso es fundamental. Y poder pedir. Yo pedí en el momento, algunas cosas se me dieron, otras no, pero la mayoría se me dio. Y pedir que si quieres moverte, si quieres tener a la guaguita de forma vertical, pedir que lo más posible que sea de forma vertical. Ahora, bueno, en el hospital es más fácil, pues. Tienen la sillita del parto aymara. Sí, también supe hace poco que no estaba funcionando, ¿no? La verdad, después preguntarle, bueno, sí, a la matrona si es que todavía funciona. Creo que, como hablábamos un rato, los proyectos que después terminan y al sería final... Sería una pena que no funcionara porque era ideal. Sí, o sea, en esta región, sobre todo, que hay una multiculturalidad increíble, debieran haber parto para todos, o sea, para las colombianas, para aymaras, sí, para como quisieran, porque me imagino las colombianas no deben, o sea, todas parimos de la misma forma, pero lo que tú decías, las posiciones, eso tiene que ser sin duda. Sí. Y lo más. Tiene que ser sin duda. Sí. Y lo más. O sea, lo más humanizado posible. Eso es con respeto. Eso es fundamental. Ya por último, sin la sillita, pero con respeto, con apoyo, con contención. Eso es fundamental. Sí, bueno, eso es uno de los reclamos que también se hace a estos equipos de profesionales. Y eso es lo que en realidad pasa con las academias. Que las academias. Es como de alguna forma anulan todo este conocimiento ancestral con el que vienen las dulas, que ellas están reivindicando de alguna manera el conocimiento de las parteras o el rol de las parteras. Ellas no alcanzan todavía a hacer eso, pero están en el mismo camino. Entonces, a lo mejor si no es una dula, como tú decías, alguien que también te acompañe, que ya haya sido madre, que haya tenido esta experiencia de vivir los partos como se viven aún acá en Chile, porque todavía no son tan respetados, pero que con lo que tú dices, el empoderarse, el conocer, el informarse también, eso ayuda. Vamos con la próxima canción de la Evelyn Cornejo. Tú habías por ahí nombrado Las Flores de Bach. Esta canción habla de las plantas medicinales también y de lo poderosa que pueden ser. También ahí, bueno, con la Macarena vamos a profundizar en las infusiones, todos los remedios. No son remedios, pero son todo esto, la utilización de la naturaleza para comenzar. Bueno, y la Maca nos puede hablar, yo soy media ignorante en ese tema, pero hay algunas maneras de prepararse con las hierbas. Sí. El acomodar las guaguitas con los rebozos, por ahí también hay una cantidad de conocimiento y sabiduría de la que no tenemos idea, pero lo vamos a conversar. Así que nos vamos con la Evelyn Cornejo para volver después con el último segmento del programa. Que lobos, hombres son los salvajes. De vuelta ya en la etapa final de nuestro programa, que para variar, Javi, se nos pasó volando. No nos damos cuenta cómo se nos pasa la hora de programa en esta conversa hoy día con Bárbara aquí, conversando de todo esto que es la psicología del embarazo. Javi, ¿tienes algo ahí en la por el Face? Sí, la Anita, que es una fiel auditora nuestra, dice, mira, a mí me pasó con mi tercera hija que mi pareja, mi papá y una hermana estaban con mis síntomas, náuseas, vómitos, etcétera, y el papá muy sensible y muy preocupado. Eso era como para retomar lo que habíamos conversado anteriormente sobre que a los hombres también les pasan. Ellos viven el mismo proceso, pues también van a ser papá, también le viven el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, pero de distintas formas. Entonces, sí, esto de contagiarse un poco los síntomas, las emociones, les pasa. Ellos también se ponen ansiosos, también les da miedo, también se preguntan las mismas cosas que uno se pregunta, pero no te las dicen porque ya decirte más cosas es preocuparte más. Entonces, eso es lo otro, porque el hombre lo vive también un poquito más solo, pues nadie los contiene a ellos, ellos tienen que ser ahí los fuertes, los contoneadores, y a veces también el cuerpo expresa, pues, o sea, siempre el cuerpo expresa lo que uno no habla. Entonces, por eso se puede dar, puede que se dé esos síntomas. Bien, queremos agradecer entonces, Bárbara, gracias por haber venido, por estar aquí hoy día. Y agradecer a todas las personas que comentaron a través de nuestra página en Facebook, Entre Mujeres, Maternidad y Crianza. Comentar que hay un gran remate show para Agustina. Ella es una pequeñita que sufre de síndrome de Noonan, síndrome hipotónico, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, retraso global del desarrollo. Están invitando entonces a que vayan el sábado 30 de mayo desde las 11:30 a las 17 horas en la cancha de Rancagua con el Águila. Va a haber un show infantil y luego un gran remate. Se va a rematar todo. Y el valor de la entrada es un aporte voluntario. No indica acá cuánto tiempo tiene la bebé, pero se ve que es pequeñita. Así que debe tener unos 6 meses aprox. Así que invitamos todos a que puedan participar de esta actividad en apoyo a Agustina. Nadie está libre de que podamos sufrir una enfermedad con nuestros hijos. Y pucha, ya decíamos que si los partos son caros, ¿qué más este tipo de enfermedades que se les presentan a nuestros bebés? Así que vamos a seguir promocionando esta actividad para que ojalá mucha gente pueda asistir y puedan ayudar y apoyar a esta bebé. Javi, nos despedimos entonces. Bárbara, ¿algunas palabras de despedida? Agradezco la invitación y tarea para la casa, para todas las mujeres, mamitas que están embarazadas o no, informarse y tener, por lo menos, no sé si escrito, pero sí el plan de parto, claro, para poder llegar un poquito más empoderada al momento de parto. Voy a terminar con lo que leí hoy día en la mañana, que también habla Michel Oden, que dice que pasar este momento, la primera vivencia del parto a través del canal natural, prepara mejor a los seres para la vida que hacerlo por otro canal que no es el adecuado. Así que tratemos de que sea por ese canal. Tienen que pasar por ese obstáculo para que tengan para que tengan más claridad en su vida, menos miedo, más seguridad en sí mismo, para el viaje de la vida, para que sea mucho más pleno. Eso. Sí, bueno, siempre en la medida de lo posible. Sí, en la medida de lo posible. No poniendo en riesgo ni la integridad nuestra ni la de los hijos, pero cuando eso se da, sin duda que hay que, por todos los medios, hacerlo. La deuda, por supuesto, siempre de los gobiernos, que nosotros ayer, digamos, estábamos discutiendo sobre la falta de las políticas públicas y de cumplir con los acuerdos internacionales que existen con la Organización Mundial de la Salud frente a la violencia obstétrica, sí, particularmente. Que también va muy ligado con el parto respetado, o sea, ahí sí, eso no se puede, es una correlación directa que hay de hecho 16 recomendaciones que si nosotros tuviéramos acceso a eso, si eso estuvieran los consultorios así como están tus normas y deberes de paciente, estuvieran las 16 recomendaciones en la oficina de una, o sea, en el box de una matrona, tal vez podríamos cambiar un poquito la mirada desde los profesionales y también la nuestra, que es la más importante. O sea, no sacamos nada con que todo un país tome acuerdos y firme tratados si nosotras como mujeres y, como tú dices, como mamíferas, no lo vivimos de ese modo. Así que, bueno, por supuesto, quedas cordialmente invitada para otra ocasión. Gracias a ustedes por la invitación. Si tal vez tienes la búsqueda o de conversar algún otro tema que te parezca tan importante, trascendental como este, las puertas abiertas del programa. La idea de con Gabriela es poder llevar todos estos temas a que la gente los pueda conversar, de que ahora todas estas mujeres que están escuchando en su casa lo puedan discutir con otras. Esa es la idea, ir generando. El boca a boca es de repente mucho más efectivo que las publicidades engañosas o que, no sé, po, los mismos comentarios de los profesionales, básicamente, que son los primeros enemigos de los partos respetados. Así que, bueno, eso. Gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos el... Bueno, mañana se repite el programa, Gaby, a la misma hora, directora, ¿verdad? A las 19 horas. A las 20 horas se repite entonces mañana el programa para que lo volvamos a difundir. Y el miércoles nos encontramos con Macarena para hablar sobre parto mamífero. Sí, así que todos invitados entonces el día miércoles a continuar con nuestros invitados en este mes del parto respetado. Y nos vemos... Ah, tenemos un concurso, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos había olvidado hablar de nuestro concurso. Antes de que nos vayamos, en este mes vamos a hacer, escribir relatos. Hay dos temas. Javi, cuéntanos un poco en estos últimos minutos. Los últimos minutos, sí. Nos da permiso que estamos pasándonos de la hora. Son dos modalidades. La primera es cómo vivo la maternidad y el trabajo, ya que hemos conversado en distintos momentos del programa sobre la maternidad y lo difícil que es poder convalidar estos tiempos. ¿Cómo lo vivimos nosotras? En un relato cortito, no estamos pidiendo más de una carilla. Una hoja tamaño carta por una carilla, o sea, por un solo lado, claro. En un escrito. Y el premio para esa mamá trabajadora, porque se entiende que es una madre trabajadora, es un ¿cómo se llama esto? Estos programas, de repente los hacen, que arreglan las... un fashion emergency. Corte, peinado y ahí de depilación a cargo de la estilista Patricia Astorga. Y la otra modalidad, que es el cómo quiero que se viva mi parto respetado. Cómo quiero que se respete mi parto, ese. Que también ahí vamos a sortear entre las concursantes una sesión de... acompañamiento antes de parto a cargo del Centro Vientre Verde, donde ellas van a prepararlas, van a conversar sobre los planes de parto que existen, las distintas formas de poder vivir el parto respetado, siempre con la intención de que esto pueda ser de beneficio para no solamente para las ganadoras, sino que para todas las mujeres que participen y sí. Se vayan. La idea es que recibamos estos relatos a través de nuestro correo electrónico y el plazo es hasta el 30 de mayo. Luego se van a premiar, pero también queremos de alguna forma difundir a todas quienes participen. A lo mejor vamos a hacer alguna muestra, alguna exposición de los relatos. Y el correo, Javi... e.mujeresmaternidadesycrianzas@gmail.com. Ya. En todo caso, toda la información la encuentran a través de nuestra página en Facebook, Entre Mujeres, Maternidades y Crianza. Ahí pueden buscar todo lo que tiene que ver con el concurso. Cordialmente invitadas hacia cualquiera de las dos líneas, pero solamente puedes participar en una. ¿Cómo vivo mi maternidad y mi trabajo? Y el otro es cómo quiero mi parto respetado. Así que todas invitadas a participar entonces. Y ahora sí nos vamos, sí. Si no nos vamos a tomar la radio, nos vamos a quedar casi a vivir acá. Chao, chao, y nos encontramos el próximo miércoles en vivo y mañana a las 20 horas, repetición del programa de hoy.